Senhoi de Dan Regilal. La linterna de Diógenes. Aquí estamos una semana más en las ondas libres de Irola Irratia. Y aquí estamos dispuestos a recuperar la historia de una forma digna, dando cabida a los que no siempre tienen un hueco en los espacios radiofónicos. Este es un espacio dedicado a la historia, pero sobre todo un espacio de reflexión, que pretende molestar un poquito, perturbar el sueño, haceros pensar. Aquí no esperamos que asumáis tal cual lo que se dice. Esperamos que estéis al otro lado, que disfrutéis, pero sobre todo, esperamos que os pique la curiosidad. Que pongáis en duda, al fin y al cabo, que penséis. El profesor Arcadio y Juana Pistolas os dan la bienvenida a la linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Desde la segunda mitad de los años 50 hasta bien entrados los 70, Estados Unidos vivió una época convulsa. Convulsa en lo social, en lo político, en lo cultural. Fueron dos décadas de luchas por los derechos civiles, de rechazo a la guerra de Vietnam, manifestaciones estudiantiles, trabajo en los barrios, gran creatividad cultural y cuestionamiento de los valores. El partido Pantera Negra fue parte importante de esa lucha. Sobre sus orígenes, su historia, expectativas y su represión hablaremos en la linterna de esta semana, y lo haremos hablando con José Manuel Roca, autor del libro Nación Negra, Poder Negro. Comenzamos. Entrevistas en la linterna de Diógenes con Juana Pistolas. Hoy, Panteras Negras. Panteras Negras, Panteras Negras, Panteras Negras, Panteras Negras. Negra. Sick mind, sad sights, never-ending sleepless nights have been accepted as an everyday thing. While you're tapping, kidnapping, will the Russians push the button? I tell you, people, our thoughts and values have got to change. They say love is the strongest force on this earth. To me, peace among people surpasses love in words. People, jobs don't come no bigger than the one we got to do. Eran mediados de los años 60 y los movimientos sociales se expandían por todo el mundo con un aire fresco que penetraba en habitaciones oscuras y cerradas. Ese aire traía consigo los perfumes seductores de la rebelión, de la resistencia y de la revolución mundial. Entre los que se dejaron seducir por estos perfumes de rebelión estuvieron muchos jóvenes afroamericanos. Jóvenes que necesitaban con urgencia libertad para conducir sus vidas. Y que no dudaron en enfrentarse a un aparato poderoso y racista, que no dudó en apresarlos y matarlos cuando los consideró demasiado radicales, demasiado amenazadores. Este enfrentamiento de proporciones épicas, que durante más de una década puso en jaque al Estado norteamericano, tuvo muchos nombres y muchos protagonistas. Entre ellos estuvieron los Panteras Negras, que armados de una orgullosa conciencia africana y de la urgencia de la revolución, escribieron páginas llenas de coraje y dignidad en la historia. Para hablarnos de ellos, tenemos con nosotros a José Manuel Roca, autor de Nación Negra, Poder Negro y exprofesor de la Universidad Complutense de Madrid. José Manuel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, buenos días. La consigna Black Power es de las más famosas de los años 60. ¿A quién se la debemos? ¿De dónde surge? Bueno, la consigna Black Power o poder negro debemos recordar también que en aquel momento, es un momento de gran efervescencia social y donde hay una reclamación, pudiéramos decir, del protagonismo de la gente corriente, de los ciudadanos llanos, especialmente por parte de la juventud. Hay una canción de John Lennon que se llama Poder para el Pueblo, ¿no? Es un cantante un tanto excéntrico, John Lennon, reivindicativo en sus últimos años, que expresa esa idea, sobre todo entre los jóvenes, de ser más dueños de sus condiciones de vida, de sus condiciones de trabajo, de su perspectiva, de poder construir más libremente su futuro. Y en este sentido aparece la consigna esta de poder negro como una idea que sintetiza la liberación de los afroamericanos, es decir, de la población negra, efectuada por los propios negros. La consigna es de Stokely Carmichael y responde a una, pudiéramos decir, a un pequeño conflicto, a una tensión entre el sector más radical de los activistas afroamericanos respecto a los progresistas blancos. Hasta entonces había habido una tendencia a colaborar en organizaciones comunes de progresistas blancos, de jóvenes progresistas blancos, integracionistas, etcétera, junto con activistas negros. Daba la casualidad de que muchas de estas organizaciones, y especialmente la que estaba Carmichael, el SNCC, es una organización contra la violencia, etcétera, en la que la mayor parte de los dirigentes eran blancos bien intencionados, jóvenes progresistas, etcétera. Pero Carmichael lo que hace es reclamar que sean los afroamericanos, los jóvenes negros, los estudiantes negros, porque es una organización de estudiantes, sean los que dirijan esas organizaciones, y postula organizaciones separadas, como en su momento las mujeres reivindican también organizaciones separadas de las de los hombres, por muy progresistas y muy defensores de los derechos de las mujeres que puedan ser los hombres. La idea esta del poder negro significa eso. Una reclamación y la afirmación de un poder para salir desde esa condición subalterna que tiene en esos momentos la población de Estados Unidos. Y junto con Black Power, otra de las consignas más famosas de los años 60 también es Black is Beautiful, lo negro es sí, bello. Sí. ¿Qué era tan peligroso y tan rompedor afirmar que lo negro es bello? Bueno, esto tiene más que ver con una propuesta cultural que es la emergencia muy fuerte en los años 60, pero que viene ya de los años 50, por ejemplo, la participación de los cantantes y de las cantantes negras, primero en bandas de música, primero en el jazz, luego en las bandas de música de swing, pues a través de músicos como Louis Armstrong, que es de los más integrados, luego pasará pues hasta llegar a gentes como Miles Davis, etcétera, pasando por los cantantes de soul, los del doo-wop, pues sin ir más lejos, pues grupos como los Platters o las Supremes, etcétera, como el Twist, Chubby Checker, etcétera. Hay una gran influencia de la música negra, por un lado, y también de la literatura y de la moda. Podríamos decir, hay una irrupción y aparece lo negro, lo africano, el pelo afro, ese pelo de escarola, esas aureolas que llevaban las mujeres, también los hombres en torno a la cabeza con el pelo suelto, ensortijado. Por ejemplo, el que llevaba Angela Davis, ¿no? Aparece ahí como una llamativa alternativa en un momento en que la moda va teniendo mucha importancia. Aparece como algo distinto, como algo alternativo, como un signo de afirmación identitario. De esa manera, lo que hasta entonces había aparecido pues como una cosa denigrante, lo negro, ¿no? Los negros, que son los que tienen que ir en la parte de final del autobús, los que tienen que entrar en cines separados, los que tienen que entrar, los que no pueden utilizar piscinas de blancos, los que no pueden entrar en los bares de blancos, incluso en los urinarios de blancos, es decir, esa especie de ciudadanos de segundo orden, denigrados por sucios, por pobres, etcétera, aparecen ahí, pues, para mucha gente, para muchos jóvenes sobre todo, como un modelo, ¿no? Dice, me parece que es el Eldridge Cleaver, que los negros tienen que aparecer, no ya como los presentan los blancos, como una especie de ciudadanos de segunda o de tercera, sometidos, sucios, etcétera, denigrados, sino como gentes orgullosas, capaces de pensar con las mismas capacidades que los blancos y, por lo tanto, capaces de luchar y de defender su futuro. Es una afirmación al mismo tiempo política y cultural, la de Black is beautiful, ¿no? Lo negro es bello. Sobre el poder negro. Cuando se habla de una institución negra en la mayor parte de los sitios de este país, se habla de una institución que descansa sobre una base de poder blanco, de negros seleccionados a los que dicha base presenta como piezas de exhibición en su fachada. Así pues, esos jefes negros son tan poderosos como les permitan serlos sus entronizadores. Esto es tan cierto en el norte como en el sur. En este país se ha producido toda una clase de líderes cautivos en las comunidades negras. Son individuos negros con ciertas destrezas técnicas y administrativas que podrían desempeñar útiles papeles de líderes en las comunidades negras, pero no lo hacen porque están obligados por la gratitud a la estructura del poder blanco. La mayor parte de los políticos negros de todo el país no son hoy ejemplos de poder negro. El concepto de poder negro descansa en una premisa fundamental. Para que un grupo pueda entrar en una sociedad abierta, tiene primero que estrechar filas. Por esto, entendemos que es necesaria la solidaridad de grupo. Si ese grupo ha de actuar eficazmente desde una posición fuerte para negociar en una sociedad pluralista. La gente negra debe orientar y dirigir sus propias organizaciones. Solo la gente negra puede sustentar la idea revolucionaria de que la gente negra puede hacer las cosas por sí misma. Sobre el poder negro, Carmichael, Poder Negro, 1967. la meta de la gente negra no debe ser asimilarse a la clase media norteamericana, porque esta clase, en general, no tiene una conciencia viable en lo que respecta a la humanidad. Los valores de esa clase se basan en el engrandecimiento material, no en la expansión de la humanidad. Esa clase vocifera su preferencia por una sociedad competidora y libre, mientras que al mismo tiempo niega vigorosamente y hasta viciosamente a la población negra la oportunidad de competir. Esa misma clase media manifiesta un sentimiento de grupo respecto a la raza. Esa clase quiere buen gobierno para ella, quiere buenas escuelas para sus hijos. Esa clase es la espina dorsal del racismo institucional de este país. Carmichael, Poder Negro. Hablado de Rosa Parks, ¿no? En los años 50, Rosa Parks, la famosa costurera o lavandera, que se sentó en la parte de delante del autobús y se negó a cederle su asiento a una persona blanca. Este movimiento desató el movimiento por los derechos civiles, que estalló en ese momento, y bueno, este movimiento fue encabezado por lo que Malcolm X llamaba líderes Tío Tom. Sí. Que este movimiento, el de los derechos civiles, tenía como método la resistencia pacífica, ¿no? Y como objetivo la integración en la sociedad blanca. ¿Qué lleva al agotamiento del movimiento de los derechos civiles y al agotamiento del pacifismo como forma de lucha? ¿Por qué la lucha por la integración se convierte en muy pocos años en esta exigencia de poder negro? Uf, madre mía. Bueno, trataré de no ser muy largo porque lo que has planteado es peliagudo. Soy consciente de ello. No, es que lo que has preguntado pues da para, no sé, para dos o tres conferencias. Bueno, en primer lugar, ahí hay una situación que es enormemente paradójica, que el libro aborda en un momento dado, y es que si recordamos la guerra de secesión, lo que ha salido en las películas del norte y del sur y la abolición de la esclavitud por Lincoln, etcétera, etcétera, en el año 1865, pues 100 años después, dices, pero caramba, en 100 años después, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha avanzado tampoco, ¿no? Paradójica la situación para que en los años 50 y 60 tengan que, sobre la base de que se ha abolido la esclavitud, y se han concedido determinados derechos a la población de color, no se haya avanzado más. Ahí hay todo un periodo de grandes, podríamos decir, de retrocesos, que tiene mucho que ver con la modificación legal, con las barreras puestas a la integración de la población de color, especialmente los estados del sur. Los Estados Unidos es un sistema federal, es un estado federal donde los estados tienen una gran autonomía administrativa, incluso política, desde luego jurídica, y tienen sus constituciones. Y a través de la actuación en esas constituciones se pueden poner o quitar derechos o limitarlos, ¿no? O a través de cambios en la legislación se pueden poner trampas. Por ejemplo, aunque los negros pudieran votar, eran sometidos a tales constricciones, por ejemplo, mediante la división de los distritos electorales, donde los mezclaban con los blancos, donde, aunque fueran mayoritarios en determinados distritos o en determinadas ciudades, según cómo fueran las divisiones electorales, pues esas mayorías de negros quedaban subsumidas y repartidas en territorios donde compartían el voto con los blancos, que eran al final los que votaban. O, por ejemplo, para ir a votar en Estados Unidos hay que inscribirse en un censo. Y entonces, para inscribirse en un censo, a los afroamericanos les hacían un examen. Y un examen donde un tribunal blanco los cosía preguntas, naturalmente hay que tener en cuenta la escasa formación, la condición subordinada de la población de color, etcétera, donde a través de una serie de preguntas, muchas de ellas muy absurdas y con muchas trampas, pues aquellos tribunales formados por blancos pues suspendían, podríamos decir así, suspendían a aquellos presuntos electores y no les permitían inscribirse en el censo, con lo cual no podían votar. Es decir, hay unos años de podríamos decir, de gran retroceso, o en donde se detienen, pues las reformas que presumiblemente pudieran haber surgido a raíz de la abolición de la esclavitud en 1960. En los años 50, es decir, a finales de siglo, a finales del siglo XIX, empiezan a formarse organizaciones negras, como una de ellas, la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, para combatir todo esto, y empiezan a intentar reformar, a luchar contra la discriminación, proponiendo modificaciones de leyes, etcétera. Y una de estas leyes llega al Tribunal Supremo en 1954. Y en 1954 el Tribunal Supremo dictamina que la separación en las escuelas es ilegal, no es constitucional. Porque hasta entonces se había mantenido la idea de sí, los niños negros y los niños blancos son iguales. Son iguales, pero van a escuelas separadas. Evidentemente no son iguales. No son iguales, porque naturalmente tampoco la calidad de las escuelas de unos y de otros es la misma. Pero en 1954 el Tribunal Supremo declara inconstitucional esta ley, que había sido establecida por una sentencia, me parece, de 1876 o algo así, hacía ya mucho tiempo, y a partir de ahí se abre un periodo de exigencia de que eso se lleve a la práctica. Y entonces ahí, sobre esa base legal, empiezan a haber una serie de modificaciones para que se aplique la ley, ¿no? Si ya está determinado que esa situación es ilegal, pues lo que exigen los afroamericanos es que se aplique la ley. Pero esto es muy mal recibido y naturalmente vienen las resistencias. Hay un periodo, por ejemplo, entre el año 1954, en que se produce esta resolución del Tribunal Supremo, esta decisión del Tribunal Supremo, y el 1 de diciembre de 1955, pues ahí se producen varios asesinatos de dirigentes, la muerte del niño este en Metil por silbar a una mujer de color, cuyo cadáver aparece mutilado y torturado en el río Tallahassee, etcétera. Ahí, es decir, va creciendo un cierto malestar, hasta que el 1 de diciembre de 1955 la costurera Rosa Parks, que venía cansada de trabajar, que pertenecía a la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, pues decide no ceder su asiento a un blanco. Eso ya había pasado más de una vez, porque ella se había negado, parece ser, en alguna ocasión a subir por la puerta de atrás, etcétera, y había tenido algunas palabritas con el conductor del autobús. Y entonces, en ese momento, pues ya se niega, el conductor para el autobús, la detienen, le ponen una multa de $14, etcétera, y ahí pues empieza una campaña de boicot a los autobuses, que se extiende a varias ciudades. Y eso podríamos decir que es el origen del movimiento moderno en favor de los derechos civiles. Luego, este movimiento moderno suscitará la solidaridad de organizaciones blancos, de mujeres, etcétera, y enlazará pues con el movimiento en contra de la guerra del Vietnam. Con lo cual tenemos ahí, imagina, un periodo de unos 20 años, porque estamos hablando de 1955, y la guerra del Vietnam termina en 1975, un periodo de gran agitación social dentro de Estados Unidos. Esto es una particularidad, porque claro, cuando hablamos de los años 60, y particularmente en Francia, que hablamos del mayo francés del 68, pues estamos hablando de unos acontecimientos que sí tienen resonancia, conmueven la sociedad europea, también naturalmente la francesa, etcétera, pero que son relativamente cortos en el tiempo. Pero claro, en Estados Unidos, un país de dimensiones colosales, por otro lado, hay ahí un periodo de mucha agitación entre 1955 y 1975 que podríamos poner como dos hitos, ¿no? Y esa tensión se agudiza especialmente en los años 60. En los años 60 la cuestión es tremenda, porque además se une con otros movimientos contraculturales, por movimientos por defensa de la libertad de expresión, por las revueltas pues de los hippies, con la cultura de la droga, de la contestación, pues con las manifestaciones de estudiantes, con los movimientos en contra de la guerra, por la deserción y la quema de cartillas de los soldados que van a Vietnam, etcétera, con la formación naturalmente de movimientos más potentes de afroamericanos, y con una gran violencia política, pues que entre otras cosas pues lleva al asesinato político, la muerte de Kennedy, de su hermano, de Malcolm X, de Martin Luther King, en fin, todo ese periodo que es enormemente tenso. No sé si me he extendido. No, está... Y si te he contestado al final lo que me querías preguntar. Más o menos, bueno, podríamos decir que es el incremento de la violencia política lo que provoca un agotamiento, ¿no?, del movimiento por los derechos civiles. Y luego podríamos decir que las reformas, es decir, para gente que parte de una situación tan extrema, tan subordinada, tan humillada, tan sometida, porque claro, los estados del norte, las grandes ciudades, etcétera, el racismo naturalmente se ve, pero las poblaciones del sur, etcétera, pues es una situación de opresión pues palpable, ostentosa, ¿no? Pues para gente que parte de una situación tan humillante, las reformas se hacen de manera muy lenta. Y entonces parece que la liberación puede estar al alcance de la mano, pero los procesos van lentos, porque la primera ley sobre derechos civiles es del año 57, la lleva adelante Eisenhower, sale una ley tan desvirtuada cuando pasa por las cámaras que sirve de poco, pero empieza ahí. Luego vendrá la propuesta de Kennedy en 1963, en junio de 1963, para alentar esta propuesta tiene lugar la marcha sobre Washington en agosto de ese año, que es una gran manifestación de blancos y de negros con cantantes, etcétera, etcétera, para exigir que esa promesa de Kennedy se transforme en una ley, pero a Kennedy lo matan en noviembre de ese año. Esa propuesta la hará realidad Lyndon Johnson en el año 64. Pero esa ley necesita complementarse con otras. Por ejemplo, me parece que es del año 66, del 67 ya, o incluso del 68, la Housing Act, que es la ley de la vivienda. Es decir, las personas de color pueden ya votar, se ha aprobado reformado una de las enmiendas de la Constitución, etcétera. Pueden votar más libremente, no en todos los lugares, pero por ejemplo sigue existiendo una discriminación que permite no alquilar o no vender viviendas a la gente de color, y eso naturalmente requiere de otra ley que declare que eso es ilegal. Igualmente se necesita otra ley que exija a las empresas que contraten con el Estado en cualquiera de sus servicios o necesidades, de que esas leyes que contraten con el Estado sean respetuosos con los derechos civiles, y eso necesita de otra ley. Y luego habrá otra ley también en tiempos de Lyndon Johnson, que es la ley de discriminación positiva, es decir, que crea cuotas a favor de la gente de color, precisamente para compensar la discriminación negativa que habían recibido. Claro, todo esto son procesos que se van produciendo a lo largo del tiempo y se van produciendo por medio de campañas políticas, de opinión pública, de movilizaciones, de manifestaciones. etcétera, en un periodo de tiempo donde, claro, la gente discriminada vive todos los días la discriminación y lo que quiere es salir de una vez de ello. Y, por tanto, todos estos pasos hay un sector al que le van pareciendo insuficientes, pasos lentos. Porque luego, además, la ley se aplica, o mejor dicho, se promulga, sale del Congreso, de la Cámara de Representantes, del Senado, de Washington, pero luego tiene que aplicarse. Por ejemplo, en estados del sur, como en Little Rock, o en Selma, o en Montgomery, etcétera, pues las autoridades locales, es decir, el alcalde, el sheriff, etcétera, recurren a la policía, por ejemplo, para que se impidan los institutos que se matriculen muchachos o chicos y chicas de color en esos institutos. Sí, esto era una contradicción que señalaba Malcolm X, ¿no? Claro, decía que claro. El Tribunal Supremo había dictaminado que la segregación era ilegal, pero precisamente la policía, que debía estar protegiendo a la gente que estaba desafiando a la segregación, era la misma que estaba imponiendo lógicas segregacionistas, ¿no? Claro, claro. Malcolm X dice, si los que están fuera de la ley son ellos los que tienen que aplicarla y defender nuestros derechos, ahora son los que se colocan fuera de la ley. Eso crea unas tensiones tremendas porque, por ejemplo, en tiempos de, me parece que es en el año 57, me parece que es en Little Rock, tendría que mirarlo, pero bueno, tampoco pasa en varios lugares, cuando unos muchachos quieren matricularse en un instituto que ya es legalmente integrado, pero las autoridades del instituto, el director, la junta que lo dirige, no quiere, ni lo quiere el alcalde de la ciudad, ni el sheriff, etcétera, para impedirlo, las autoridades locales recurren a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como sabemos, es un cuerpo armado, son soldados, ¿no? Soldados de la zona, soldados del pueblo, soldados de la localidad. Podríamos decir que es la forma de la milicia en armas. Bueno, pues para acabar con esto, lo que hace Eisenhower es le manda la 101 división aerotransportada, es decir, les manda a los paracaidistas, que dependen de un mando federal. Tú imagínate el conflicto que suscita eso, ¿no? Dos ejércitos, podríamos decir, enfrentados, los unos impidiendo al servicio de las autoridades locales, impidiendo que se aplique la ley, y los otros precisamente para que se aplique una ley federal. Naturalmente, todo esto genera no pocas tensiones, no pocas luchas políticas, manifestaciones, etcétera, de tal manera que la legalidad se va imponiendo de manera muy lenta, muy despaciosa, con muchas resistencias, etcétera. Y luego, pues naturalmente, hay veces que los grupos racistas, el Ku Klux Klan y otros grupos de supremacistas blancos, pues actúan por su cuenta y asesinan a la gente, o ponen bombas en casas de los dirigentes, o acaban asesinando a Luther King, o a otros dirigentes de las asociaciones negros, precisamente para impedir que avance la integración. Sí, la verdad es que la lista de mártires de la lucha afroamericana es espeluznante. Es muy larga, claro, sí, sí. El mensaje cristiano de paciencia que difundía el Dr. King y su doctrina de poner la otra mejilla era considerado socialmente aceptable por las élites blancas y negras y resultaba tranquilizador para la mentalidad blanca. Para los americanos, educados en el bienestar, el Dr. King no representaba ningún peligro y les permitía sentirse seguros. Partido Pantera Negra era la antítesis de Martin Luther King. El partido no era un grupo de derechos civiles. No creía en el poner la otra mejilla. Era profundamente secular. No predicaba la no violencia. Más bien practicaba el derecho humano a la autodefensa. era de orientación socialista y abogaba por el establecimiento de un Estado-nación negro, independiente, revolucionario y socialista. El Partido Pantera Negra no nació con el fin de apoyar o complementar a las principales organizaciones de derechos civiles, sino con el fin de suplantarlas. Mumia Abdul-Jamar, Queremos Libertad, una vida en las Panteras Negras. Bueno, a partir precisamente de la crudeza de la represión, ¿no?, a la que se enfrentan, nace el concepto de la necesidad de autodefensa, ¿no? Y una de las organizaciones más potentes surgidas de la necesidad de autodefensa y de la exigencia de poder negro es el Black Panthers Party, el Partido de las Panteras Negras. ¿Quién lo funda y cuándo se funda el BPP? El BPP se funda en el año... vamos a ver... Ahí hay todavía determinados intentos. Surge de dos ideas, tanto en la costa este como en la costa oeste. Hay un precedente todavía de utilizar todos los mecanismos legales en la costa este, cuando las poblaciones del sur, hay una petición para que el Partido Demócrata acepte la representación, la inclusión, mejor dicho, entre sus candidatos de un partido pequeño de afroamericanos que surge en Missouri. Pero la Convención Demócrata esto lo rechaza, porque la Convención Demócrata, los estados del sur, está dominada por lo que ellos llaman los Dixiecrats, es decir, los demócratas del sur, que son racistas directamente. O sea, claro, este fracaso político de trabajar junto con el Partido Demócrata, pues lleva a plantearse la idea esta de Stokely Carmichael, que es uno de los promotores de esta idea, de que no es posible contar con los blancos, ni siquiera con los blancos demócratas, no ya con los republicanos, ni siquiera con los demócratas, y que entonces hay que hacer otra cosa. Y en una de las marchas convocan, me parece que es en la marcha, una de las marchas a Selma, convocan distribuyendo pues unos panfletos y unas hojas donde se ve la efigie de una pantera negra. Paralelamente, en la costa oeste, en la bahía de San Francisco, no, en Oakland, ahí Huey Newton pues concibe una idea parecida. En principio, el partido de los Panteras Negras nace como una organización de autodefensa ante la violencia de la policía. Porque claro, la policía entraba en los barrios negros con una prepotencia tremenda, realizaba registros arbitrarios, detenciones arbitrarias, les imponían unas multas tremendas, es decir, una situación de extrema, en muchos casos, de extrema violencia. Y entonces el partido Pantera Negra surge precisamente como una organización en principio de autodefensa. Luego tendrá otros presupuestos, ¿no? Tendrá otros presupuestos, como serán también la ayuda mutua, la colaboración, la educación política, etcétera. Entonces, en 1900, pero vamos a lo que ya más concretamente me preguntabas, en octubre de 1966, Huey Newton redacta el programa de los 10 puntos del Partido Pantera Negra, que podemos decir que ese es el momento fundacional. Y luego ya en el mes de abril de 1967 ya sale su primer periódico, y a partir de ahí pues tiene ya una vida que no será muy larga. Hay que pensar que es ya mediados de los 60, es decir, que han pasado, el partido del Pantera Negra se funda 11 años después de los sucesos de Montgomery, de Rosa Parks. Es decir, que ha habido ahí 10 años ya de avances, de retrocesos, de decepciones, de esperanzas, etcétera, y ya hay un grupo de militantes que dice, bueno, esto no puede seguir así porque así no vamos a ningún sitio. Y entonces empiezan a poner en práctica un partido que se apoya primero en la defensa armada, porque los Panteras Negras van armados. En segundo lugar, un proceso intenso de educación política, formar política, de educación cultural, naturalmente, poniendo escuelas, etcétera, y luego de asistencias. Por ejemplo, se crean dispensarios, asistencia a drogodependientes, porque la droga está muy extendida en esos barrios. Luego se pondrá en marcha un plan de dar desayunos a los niños, desayunos gratuitos a los niños de los guetos en la escuela, porque están mal nutridos. Luego se pondrán un plan de ayudas a los ancianos, para ayudarles a buscar viviendas y a mejorar las suyas. O se pondrá en marcha un plan para transportar a los familiares de los prisioneros a las cárceles, porque naturalmente hay muchos presos, no solamente políticos, sino presos comunes, porque claro, el gueto, el problema es que la vida en los guetos, en los grandes barrios negros de las ciudades, pues ahí hay una población joven que no tiene salidas profesionales, ¿no? Y entonces una de las maneras de buscarse la vida pues es la pequeña delincuencia, la gran delincuencia, el trapicheo con la droga, los robos, etcétera, lo cual genera un aumento de la población penitenciaria entre la gente de color. Y se pone en marcha este plan de ayuda a la gente que está dentro de las cárceles, facilitando el acceso y el transporte de sus familias. En fin, hay todo un proyecto de ayudar no solo políticamente, sino poner en marcha redes de solidaridad para la población de color, además de asesoramiento jurídico, etcétera, en todo lo que sea la defensa de los derechos, etcétera. Apuntas en el libro que el FBI incluye a los Panteras Negras como primer objetivo, como la mayor amenaza a la seguridad interna del país, no cuando se fundan ni cuando deciden hacer uso de su derecho a llevar armas, sino cuando empiezan a poner en práctica esta labor social asistencial en los barrios, de comedores, asesorías, transporte y demás. Sí, claro, ahí hay una cosa que choca terriblemente con el no solo con el modo de vida americano, sino con la concepción de lo que es el capitalismo americano, que es un extremo individualista, un individualismo muy muy muy extremo, y por otro lado una gran aversión a todo lo que pueda representar socialismo o comunismo. Y entonces esto de que se reparta comida gratis, atención a los pobres, ropa, que hay otros proyectos que son para el reparto de ropa, etcétera, todo esto para una gente que es muy conservadora, incluso de extrema derecha, pues todo esto les suena a comunismo. Y atenta, naturalmente, contra el principio de la propiedad privada y contra el principio de que todo en la sociedad tiene que tener un precio, todo deben ser mercancías, mercancías pagadas, naturalmente, ¿no? Es decir, la idea de que la sociedad debe ser un mercado y de que nada debe ser gratis. Todo eso le suena a comunismo. Eso claro. Dice mucho de la mentalidad norteamericana. Claro, claro, ¿no? Efectivamente. Puedes llevar armas para defenderte de tu vecino, pero si decides compartir algo con él, claro, entonces claro. El Estado se te echa encima. Claro, el Estado se te echa encima. Bueno, quiero decir que eso es uno de los principios que luego se han llevado a la práctica por los sectores neoliberales, ¿no? El individualismo este llevado al extremo, que concibe la sociedad como un gigantesco mercado donde todo tiene que tener un precio en dinero y no hay otros lazos entre los seres humanos que no sea del simple mercadeo. Bueno, pues es un poco lo que nos ha conducido a la crisis esta, ¿no? Es este tipo de ser humano, ¿no? Porque al final, si cada persona tiene que convertirse en un mercachifle con todos los que tiene alrededor, pues la sociedad se hunde, porque la sociedad no es un mercado, no puede coexistir sin determinados lazos de solidaridad, de confianza, de cooperación. Pero bueno, esta es la idea imperante, y que naturalmente en aquellos momentos el FBI, dirigido por Edgar Hoover, un fanático, pues lo consideraba un peligro, y a través de un plan que era el COINTELPRO, que era un antecedente de lo que ahora está saliendo, porque claro, eran un programa de investigación, de escuchas, de seguimiento, etcétera, que es lo que está saliendo ahora con Snowden y con WikiLeaks, etcétera. Es decir, bueno, pues es el estado vigilante sobre todos aquellos individuos que pueden ser potencialmente un peligro. El BPP combinaba varios elementos, ¿no? La autodefensa armada, la labor social, la reivindicación de la cultura afroamericana y un posicionamiento político explícitamente anticapitalista. ¿Se podría afirmar que es este un caso único y, por supuesto, una combinación que le pone los pelos de punta al gobierno de los Estados Unidos? Sí, porque luego ahí hay un fenómeno curioso, que el BPP, siguiendo la consigna del poder negro, aparece como una organización de gentes exclusivamente negras para la liberación de los negros, etcétera. Y esa podría ser también la posición inicial de Malcolm X. Malcolm X, líder de la Nación del Islam, etcétera, luego irá evolucionando, y en los últimos años de su vida, lo asesinan en el año 65, en el mes de enero o febrero del año 65 en Harlem, se había ido acercando a los movimientos blancos, progresistas, de resistencia y solidaridad, etcétera. Y algo parecido le sucede al poder negro. En el año 69, creo que es en el año 69, tendría que mirarlo, pero bueno, tampoco es. En el año 69, el partido de los Panteras Negras hace una convocatoria y consigue reunir en Filadelfia a organizaciones que él le denomina crear un frente antifascista, un frente de resistentes al régimen imperante en aquel momento, para crear o para fundar o para redactar, mejor dicho, para redactar una nueva constitución. Se citan en Filadelfia, ciudad prototípica en el independentismo norteamericano, para elaborar una constitución desde abajo, dicen ellos. Es decir, desde todos los que han estado excluidos del sistema. Porque dicen, bueno, esta constitución beneficia a los de arriba, beneficia a los grandes propietarios, beneficia al capitalismo, beneficia a los racistas, naturalmente. Es el momento de cambiar y de crear una constitución desde abajo, una constitución del pueblo, dicen ellos, una constitución del pueblo. Y ahí hace un llamamiento y se logra la primera sesión, luego eso no tiene continuidad, se logra la primera sesión para elaborar una constitución desde abajo, donde participan negros, blancos, mujeres, movimientos de mujeres, de feministas, de lesbianas, etcétera. Es decir, ahí hay un llamamiento, podríamos decir, interracial, en alguna medida interclasista, porque participan sectores de clase media, El llamamiento también abarca a los estudiantes, naturalmente a trabajadores, blancos y negros, etcétera. Es decir, que hay el partido Pantera Negra va ampliando el espectro de su influencia hasta darse cuenta de que ellos, que me parece que en aquel momento pues son 22 o 23 millones de habitantes, es decir, son una minoría de alrededor del 12% de la población de Estados Unidos, pues que necesitan de otros colaboradores, necesitan de establecer alianzas con estratos subalternos de la población norteamericana para llevar a cabo cambios que verdaderamente sean sustantivos. Lo que pasa es que el proyecto no puede ir adelante porque ya el FBI pues ha decidido acabar con ellos, ¿no? Y entre el año 70, 71, pues hay una ofensiva muy fuerte y el partido se divide, instigado, entre otras cosas, se instigan por el FBI pues las disensiones internas, se divide entre los de la costa este y los de la costa oeste. Naturalmente hay una ofensiva muy fuerte contra sus dirigentes, muchos de los cuales son asesinados, otros tienen que exiliarse, etcétera, y bueno, pues todo el potencial que podía tener el partido de los Panteras Negras, pues se atomiza, se hace más local, etcétera, y pierde influencia, naturalmente. En cuanto a los movimientos represivos del FBI, en ambientes anticapitalistas está muy extendida la creencia de que una parte muy importante de esa represión fue la introducción de crack en los guetos negros. ¿Esto es cierto o es una leyenda? Bueno, es cierto. La policía no juega limpio. No, los estados no juegan limpio. No, nunca lo han hecho, no creo que lo hagan jamás. Nunca lo han hecho. Naturalmente, es la introducción de la droga. En el momento en que se fundan los Panteras Negras, lo que devasta los guetos es la heroína. Luego será el crack. Pero naturalmente esto se hace a través de traficantes negros. Porque claro, hay bandas organizadas de afroamericanos que son negros o que son directamente gángsters, donde se disputan el tráfico pues con otras bandas. Que puedan ser adversarias de blancos o de negros, o de italianos, o de puertorriqueños, o de lo que sea. Es decir, ahí hay un comercio y se disputan el mercado de esa sustancia. Y naturalmente, a través de ellos, pues actúa el FBI. Bueno, aquí ha pasado también en Euskadi, ¿no?, con lo que se llamaba el Plan Rosón, que era pues la libertad total para distribuir heroína, que deshizo a montones de gente, montones de militantes, etcétera, pues era una manera pues de romper las resistencias de los barrios, etcétera, ¿no? Pues durante la transición, fue durante los finales de los años 70 y los primeros 80, lo que se llamó la parte oscura del Plan Rosón, ¿no? Sí, sigue pasando, de hecho, en muchos países latinoamericanos. La verdad sí, es que sí, no, efectivamente, claro. No hablamos de nada nuevo ni de nada. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues ya llegamos al final y un poco para acabar, yo quería preguntarte, ¿qué quedó? Bueno, la ascensión del Partido Pantera Negra fue muy rápida, ¿no?, y muy luminosa. Tú en tu libro la comparas con la estela de una estrella fugaz. Su caída también fue muy rápida y muy trágica. ¿Y qué quedó de todo esto en el pensamiento, en el hacer de los movimientos afroamericanos, en la gente afroamericana? ¿Qué queda de todo esto cuando se acaba? Bueno, yo creo que lo que queda ahí es el valor de la lucha, el valor de la resistencia, el valor de la solidaridad, por un lado. Luego, segundo, sin resistencia, sin apoyo, sin movilización, pues no hay avances. Es decir, que se ha dicho, bueno, el presidente Obama, primer presidente negro de Estados Unidos, pues no se concibe sin Martin Luther King. No, bueno, sin Martin Luther King y sin los Panteras Negras y sin Malcolm X y sin la lucha de los guetos, etcétera. Es decir, que el que haya un presidente negro, haya llegado un presidente negro a los a la presidencia del país más poderoso de la Tierra, pues no es solo consecuencia pues de la actuación de un sector pacifista, de los que Malcolm X llamaba los tío Tom, no, bueno, pacifista y no pacifista, y de montones de resistencias y de rebeliones en los guetos negros y de un montón de gente en la cárcel y de gente muerta. Es decir, cuando se pone en marcha un movimiento tan extenso y tan potente como ese, pues es engañoso decir, no, esto separamos aquí los violentos de los no violentos. No, mire usted, es que es todo. Y en ese sentido queda como un intento, podríamos decir, un intento de una parte sustancial de la población de Estados Unidos por conseguir mejoras que fueron evidentemente un progreso. Hoy habrá muchas limitaciones al mandato de Obama, habrá decepcionado mucho a muchos o no, pero lo cierto es que es un adelanto el que una persona pueda llegar a la presidencia de Estados Unidos sin ser vetado por el color de su piel. Aquí en España, pues ningún gitano ha llegado a presidente a la presidencia del gobierno y a la jefatura del gobierno, entre otras cosas porque no ha habido un movimiento como aquel entre esa población marginada, ¿no? Así que en ese sentido es ventajoso, es progresista, es esclarecedor. También, naturalmente, lo que se señala son las limitaciones, se señala también cierta ingenuidad, ¿no? El pensar que solo con la voluntad y cierto idealismo se pueden cambiar grandes cosas, es decir, luchar contra un sistema en un país tan poderoso, entonces era el país más poderoso de la Tierra, junto con la URSS, que era otra cosa, pues claro, es una tarea de titanes que desafiaba naturalmente las fuerzas que podía tener el partido Pantera Negra de poder cambiar todo aquello. Pero bueno, si no se intentan grandes cosas, rara vez se logran cosas más pequeñas. Luego el partido se fue atomizando, el movimiento se fue haciéndose más local, pero se han ido consiguiendo, podríamos decir, pequeñas metas, ¿no? Se han conseguido congresistas, representantes, alcaldes, sheriffs, profesores, etcétera. Es decir, que la América hasta entonces blanca ha sido impregnada pues por montones, por miles de personas, millones de personas que comparten pues todo tipo de cargos, etcétera, con también y lo realizan también o incluso tan mal como los blancos, porque claro, también lo que ha aparecido es un sector de la población afroamericana que es muy conservador, ¿no? Sí, ahí está Condoleezza Rice, por ejemplo. Claro, y que han llegado a puestos muy altos, no solamente ahí, sino el Tribunal Supremo, alcaldías, etcétera, etcétera, que son negros, son muy americanos y son conservadores, y son republicanos. Luego hay una cosa que se me olvidaba. Adelante, adelante. Que también sirve de acicate a otros movimientos, por ejemplo, al movimiento de los chicanos, ¿no? De los puertorriqueños, donde surgen organizaciones similares como son los brown, los boinas marrones, ¿no? Los Los boinas pardas. Sí. Boinas pardas. O también sirve de acicate en aquel momento al movimiento sindicalista de los chicanos, de Reyes Tijerina, de César Chávez, etcétera. Es decir, que un movimiento realimenta a otros y sirve, y al mismo tiempo también, para que se pongan en marcha movimientos de reivindicación de las naciones indígenas, de los movimientos de los indios, que hasta entonces, hasta me parece que hasta el año 56 o 58, tampoco eran considerados ciudadanos plenos, ¿no? Porque había una antigua sentencia del Tribunal Supremo que decía que, como los nativos, los llamados indios, no habían estado presentes en el pacto constitucional, en la constitución de 1787, perdón, la declaración de independencia es del 76, de 1776, y la primera constitución es de 1787, pues como no habían estado en aquel pacto constitucional, quedaban excluidos ya para siempre, y eran ciudadanos de segunda, vivían más marginados aún que la población de color, y en esos años aparecen movimientos de reivindicación de la nación Lakota, etcétera, lo cual pues también es importante y también es esperanzador, ¿no? Sí, además fueron movimientos también muy, bueno, tuvieron también mucha carga épica, fueron sí, muy corajudos, efectivamente, sí. Pues bueno, José Manuel, yo tengo que confesarte una cosa. Siempre he querido decir Power to the People en un contexto en el que tuviera sentido a través de las ondas de esta radio. Entonces quiero proponerte algo. ¿Qué te parece si yo cuento hasta tres y luego decimos los dos Power to the People simultáneamente? Me parece bien. ¿Sí? Bueno, vamos allá. Una, dos, tres. Power to the People. To the people. Muy efectivamente. Bien. Power to the People. En América y en España. Y en todas partes. En todas partes. Porque ellos, los panteras negras, sí creyeron. Porque nosotros sí creemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Y por igual tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. José Manuel, muchas gracias. Pues de nada, a vosotros. Aquí me tenéis para lo que queráis. Vale, lo tendremos en cuenta. Muy bien. Ha sido todo un placer. Igualmente. Adiós. Adiós, un saludo. Un saludo. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. La linterna de Diógenes en Irola Irratia. Y poco a poco vamos llegando al final del programa. Y lo haremos como todas las semanas, citando un aforismo, citando una frase. Una frase, un pensamiento, un proverbio. Algo que nos pueda inspirar, emocionar o hacer pensar. Cuando siento una terrible necesidad de religión, salgo de noche para pintar las estrellas. Vincent van Gogh. Cuando siento una terrible necesidad de religión, salgo de noche para pintar las estrellas. Hasta la semana que viene.